COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, si podés escucharnos por internet, desde tu celular, desde tu compu, desde donde puedas, a través de www.laretaguardia.com.ar. Y aquí nuestra querida y vacunada operadora, futura locutora, Natacha Bianchi, siempre ahí presente con nosotros. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y si no, dejarnos un mensaje al 153-181-3126. Te lo repito, 153-181-3126. Sabes también que podés volver a escucharnos a través de la página de www.laretaguardia.com.ar en los distintos horarios en donde este programa se repite. Y si no, Luis, también dónde pueden escucharnos. Hola, ¿dónde nos pueden escuchar? Por la retaguardia mismo, los días martes a las 12 horas y sábados a las 13 horas. Y si no, en el Partido de la Costa, en Santa Teresita, lo retransmite Radio Libre los martes a las 20 o los miércoles también a las 20 por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, estamos en el lunes previo a un paro de los profesionales médicos y no médicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de todos los hospitales y centros de salud, que seguramente no te habrás enterado porque en estas cuestiones nuestro jefe de gobierno tiene puesta una gran apuesta a que todo este tipo de cosas no se visibilicen. Pero bueno, nosotros estamos justamente en un medio que visibilizamos aquello que se trata de ocultar en muchos casos, ¿sí? Así que, a tal fin, hoy vamos a hablar con el licenciado Andrés Añón. Él es psicólogo y representante de la Federación de Profesionales No Médicos del Gobierno de la Ciudad, y vamos a charlar acerca de algunas cosas que están pasando con aquellas personas que cuando vos te acercás a un hospital para hisoparte, para atenderte en una guardia, para estar en un consultorio externo, para poder estar adentro de una sala, lo que nos está pasando hoy a los trabajadores y las trabajadoras de salud en la Ciudad de Buenos Aires. El paro, para que ya sepan, es de médicos municipales, de la Asociación de Médicos Municipales y de la Federación de Profesionales. Los compañeros de SUTECBA no se pliegan a este paro porque ellos ya han acordado una paritaria que hace muy poquito recién nos llegara la información de esta paritaria. Así que bueno, veremos cómo va en la paritaria de médicos y de federación, y lo charlaremos en un rato entonces con el licenciado Andrés Añón. Y más tarde, Luis, tenemos otra entrevista, ¿verdad? Sí, porque el sábado pasado, el sábado 10, se cumplió un año de la muerte de Lucas Peralta a manos de un conductor inescrupuloso, irresponsable, Sebastián Di Pietro, que manejaba a más de 120 kilómetros por hora, con alcohol en sangre, con cocaína, por Avenida Corrientes, y que atropelló a Lucas, que estaba trabajando con su moto, y lo dejó tendido en el piso, lo dejó así tirado, ni siquiera tuvo la humanidad de acercarse a ver qué había pasado. En realidad no se fugó porque los vecinos que vieron el accidente, que vieron este hecho, lo pararon, impidieron que se vaya, porque, bueno, nada, se estaba por ir. Vamos a hablar con Sabrina, que es la mamá de Lucas, bueno, para que nos cuente un poco este hecho, la jornada que se hizo el sábado pasado en recordación de Lucas, y un poco que nos diga en qué estado está el juicio para que Beppo, perdón, me confundí porque fue otro que fue ya condenado por suerte también por el asesinato de Cintia Choque y que dejó malherido a Sebastián Siciliano, dos empleados como agentes de tránsito de la ciudad. Decía, Sebastián Di Pietro está esperando el juicio libre, cuando todavía es algo totalmente ilógico que la justicia no lo haya dejado preso. Bien, no tengo la grilla, Luis, te aprovecho para comentarte, pero decinos por dónde vamos, esta vez nos guías vos. No, ahora vamos a la pauta, ponemos nuestro separador que allí ya tiene Nati preparado y vamos a la entrevista con Andrés Añón, si te parece. Buenísimo, viste con qué sutileza te dije que no me habías mandado la grilla, Luis. Estuve muy, muy discreta, muy sutil. Muy bien, muy bien. Perdón. Estás perdonado. Por su calidad. 35, 35, 35. Ay, es mi turno. Disculpe, no me deja la revista, es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha, oíd, mortales. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Bien, estamos aquí en Oíd Mortales. Y creo que ya tenemos en comunicación al compañero licenciado en psicología Andrés Añón, representante de la Federación de Profesionales No Médicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás vos? Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá, Enrique es Luis Enrique, es nombre de telenovela, ¿viste? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Un placer bien. Estar con ustedes. No, por favor, gracias a vos por poder atendernos, porque sabemos que estás siempre con mucha actividad y, bueno, tiene muy poca difusión, muy poca visibilidad, pero mañana, 13 de julio, hay un paro de todos los hospitales y centros de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Así es, mañana los profesionales de la salud paramos, decimos basta a un estado de situación donde no sentimos que estamos siendo reconocidos por nuestro empleador, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y qué empleador, ¿no? Un gran empleador, digamos, y un ejemplo que debiera tener, digamos, la ciudad con el rol que nosotros, los profesionales de la salud, estamos desempeñando en esta pandemia, esta situación que nos tomó por sorpresa a toda la humanidad, del cual nosotros estamos muy orgullosos de poder llevar adelante nuestro trabajo y poder servir a la comunidad y a nuestro espíritu al respecto de nuestro conocimiento por todo lo que hacemos por la gente, por nosotros y por la sociedad, pero bueno, que no está siendo escuchado de la forma que nosotros entendemos que tiene que ser escuchado por el Ejecutivo, por el Gobierno de la Ciudad, que es nuestro empleador, que no reconoce el gran esfuerzo que nosotros estamos llevando adelante, todos los profesionales de la salud, todos los que integramos el equipo de salud, desde lo salarial, desde las vacaciones, desde la licencia por estrés, desde la incorporación de profesionales a la carrera en la cual nosotros estamos nucleados, que bueno, desempeñan roles esenciales, enfermería, bioimágenes, instrumentación quirúrgica, el equipo de salud. Y bueno, profesionales de muchas disciplinas, psicólogos, hay muchos que están mal encasillados, que es un buen momento para que el Estado de la ciudad entienda y reconozca la importancia del sistema de salud que tiene, que ha evitado muchas muertes, sin lugar a dudas, con el esfuerzo y el trabajo de todos los compañeros que diariamente estamos ahí. Es así. ¿Y por qué considerás que es tan poco visible esta cuestión? ¿Por qué no se le da difusión como cuando para, no sé, los ferroviarios, el subte, maestros? Supongo que debe haber diversas cuestiones. La verdad que no tengo una teoría única, Cristina, al respecto del tema. Entiendo que probablemente, siendo que nuestro empleador es el gobierno de la ciudad y que tiene pautas importantes con varios medios de difusión, eso es un condicionante. Supongo que tampoco es el único. También pienso que el tema de lo que tiene que ver con la salud no es una cuestión, y lo que tiene que ver con la salud, con la enfermedad, con la vida o la muerte, no es una cuestión que necesariamente siempre tenga pregnancia en la población. Muchas veces se prefiere, y no está mal, ¿no? Digamos, disfrutar o divertirse en un espectáculo, pero no tomar conciencia de algunas situaciones o de algunos roles que son esenciales, como han sido descritos los nuestros, no solo los nuestros, los de muchos otros también, y que, bueno, pasan desapercibidos por la población en general porque prefiere apostar a una visión más feliz, si se quiere, de la situación. Y bueno, es el mundo que estamos construyendo, pero me parece que tenemos que entender, digamos, tanto aquí en la Argentina como a nivel mundial, que se ha entendido de que es muy importante tener, digamos, respetar los derechos en salud de la población. Y creo que en Argentina, afortunadamente, más allá de la cantidad de casos que hemos tenido y que venimos teniendo, los ciudadanos argentinos tienen el derecho garantizado a la salud, porque la salud es gratuita, pública y solidaria, y ese es un gran honor que tenemos los argentinos, que muchos lugares del mundo no tienen y que están pasando severos conflictos, ¿no? Más allá de las propiedades del virus y la pandemia. Sí, Luis, vos querías preguntarle algo a Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Buenas noches. No, entre todas las cuestiones que estás mencionando respecto a la problemática de la política de salud del gobierno de la ciudad, te quería consultar también, sabiendo que es un reclamo que se está haciendo ya desde hace un tiempo, que es que las trabajadoras y trabajadores enfermeros estén incluidos dentro de la ley de trabajadores de salud, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sé que ellos están juntando firmas para hacer una consulta popular también. Sí, han presentado un proyecto en legislatura a través de juntar firmas. Nosotros tuvimos la oportunidad, digamos, como gestión en esta entidad de segundo grado, de la cual yo formo parte, junto con otras asociaciones y con otros nombres de gente que integra este Consejo Ejecutivo. Yo soy el secretario general, pero bueno, está su presidente Graciela Scoponi, su secretaria gremial Ana Bordenave, con quienes compartimos un espacio durante gran parte del año 2019, la modificación en la carrera de profesionales de la salud, junto con médicos municipales, otra organización sindical, y aspiramos al reconocimiento de los profesionales en enfermería, que son profesionales que han estudiado universitaria de manera universitaria, ¿no? Que se han formado con los requisitos que tiene nuestra carrera, nuestra nueva carrera, la 6035, pero que por cuestiones inherentes a la estructura, por cuestiones inherentes al poder, no han podido o no hemos podido tampoco desde la Federación lograr la incorporación de este colectivo, junto con las bioimágenes e instrumentación quirúrgica, a lo que es nuestro consolidado como carrera de profesionales de la salud. Es un reclamo que Federación siempre ha tenido, bueno, en estos últimos años, ¿no? Desde que la enfermería como profesión ha ido creciendo, digamos, se ha ido complejizando, ha ido creciendo en grado, ¿no? Porque la enfermería hoy es universitaria y tenemos una enfermería con un reconocimiento que tiene que ver con, bueno, cuestiones lógicamente técnicas, educativas, pero de calidad, que todos entendemos que es algo que el paciente, la paciente, no duda en el rol que cumple, que un compañero, una compañera enfermera, en lo que tiene que ver con la evolución de su salud cuando está con alguna enfermedad. Pero hay cuestiones que exceden este nivel de entendimiento y que nosotros queremos transmitir también, y les agradecemos por eso este espacio a la ciudadanía, a la población, a la gente que en general, que en la cual tenemos que colaborar todos en poder entender que cómo se siente un enfermero, una enfermera, ¿no? Que no está siendo reconocido como un profesional de la salud cuando está diariamente, cotidianamente, al lado del paciente, de la paciente, llevando adelante el tratamiento indicado por el profesional tratante, generando digamos, un vínculo que permite, ¿no?, que el paciente se sienta contenido con la familia, bueno, y todas las cosas que todos sabemos, porque en algún momento la gran mayoría ha tenido una cuestión de salud y ha estado en contacto con un enfermero o con una enfermera. Entonces, es para nosotros muy importante que se siga hablando del tema de la importancia de enfermería como colectivo profesional reconocido dentro de la carrera, porque a su vez a los enfermeros y enfermeras esto les modifica la calidad de vida porque tienen otro salario. Nosotros, los profesionales de la salud, tenemos un salario que los enfermeros, siendo profesionales de la salud, no pueden tener en su gran mayoría por esta cuestión de que no se encuentran incorporados en lo que es nuestra carrera profesional. Sí, sí, sí, es verdad. Nada, aprovecho para nuestras oyentes, nuestros oyentes, que si van a algún hospital o algún vacunatorio o algún centro de testeo y le piden la firma, como están haciendo muchos de ellos, como lo hice yo cuando me fui a dar la vacuna del COVID hace un mes y pico, que le presten esa firma, ¿no? Porque es muy necesario para obligar al gobierno a que haga esa consulta popular vinculante. Sin lugar a dudas, es una cuestión de decisión política. Uh-huh. Es una decisión política la que hay que tomar porque entiendo que recursos económicos hay, solo que la administración de los mismos depende de la mirada que tenga, en este caso, nuestro empleador, el Ejecutivo, el gobierno de la ciudad. Y frente a un momento tan importante para la humanidad, no solo para, claro, para nosotros los argentinos, sino para los seres humanos en general, donde el rol de enfermería en nuestro país ha sido y es vital para la salud de nuestras compañeras. Sí. Las políticas sanitarias que tenga el gobierno y los acuerdos políticos que tengan con algunos gremios, ¿no? En este caso del SUTEGUA, esto corre por cuenta mía, pero es así. Así sí, es. Y hablando de gremios, bueno, SUTEGUA, les comentaba recién, no se solidariza, pero no adhiere, porque han cerrado su paritaria, y médicos municipales como gremio mayoritario es quien quizás quien tiene la mayor posibilidad de visibilizar, pero no sé si tampoco lo hace, no sé, yo quisiera decirlo de la manera más sutil, pero lo hace con el convencimiento de hacerlo, sino que a lo mejor es una, este paro también pareciera una medida política para mostrarle a sus afiliados, miren, estamos haciendo un paro porque vamos a conseguir una gran paritaria. Tengo esa ligera sensación, Andrés. Bueno, nosotros la verdad que estamos como en una cuestión de tensión con el Ejecutivo al respecto de lo que es el tema de la paritaria, porque nosotros no hemos suscrito como entidad de segundo grado parte del acuerdo paritario porque no estuvimos de acuerdo con la pauta salarial proyectada para este año. Entiendo que hay un grado de malestar, Cristina, importante al respecto de la representación de nuestros colectivos, tanto en nuestro caso, ¿no?, las profesiones que integran la federación y los médicos a sus médicos, al respecto de la expectativa que tienen médicos, médicas, ¿no? La expectativa que tiene la gente al respecto del salario, la responsabilidad, lo que se escucha al respecto de otros gremios que cierran paritarias, que suman en forma aparente más dinero que la que perciben los profesionales de la salud después de muchos años de formación, que esto también es un punto importante a destacar en lo que tiene que ver con nuestras exigencias y nuestros reclamos. Hay un malestar generalizado, ocurre que no necesariamente siempre podemos vehiculizarlo para poder lograr que esto termine efectivamente en una mejora en nuestros salarios, en nuestra calidad de vida y en el reconocimiento que esperamos como profesionales de la salud. Entiendo que muchas que las personas no dudan de algunas cosas como, no sé, lo que podría tener que cobrar un piloto de avión porque es importante, un piloto o una piloto de avión, porque es importante al respecto de la seguridad que requiere que esa persona esté capacitada en un vuelo donde hay 300, 400 personas arriba de un vehículo que va muy alto, que si se cae probablemente sea un problema para muchos. Pero hay una cuestión vinculada a la falta de visibilización de la importancia que tiene el profesional, la profesional de la salud y el salario que tenemos que cobrar por las funciones que desempeñamos, porque a su vez esto tiene una repercusión después en lo que tiene que ver con nuestras tareas, involuntarias, por supuesto, porque todos somos conscientes del trabajo que hacemos, pero hay muchos profesionales que por los costos que implica vivir hoy en día tienen que recurrir al pluriempleo, y esto no es una cuestión deseada, no debiera ser una cuestión aspiracional en nuestro colectivo, porque tener tres empleos para poder tener una determinada cantidad de dinero que sirva para vivir al respecto de la expectativa o que tiene el profesional, la profesional de la salud, es complicado. Que nuestros compañeros tengan, opcionalmente, no es necesariamente una obligación, ¿no?, sino que es una decisión, tener dos, tres empleos, de alguna forma condiciona, sin lugar a dudas, la calidad de vida de esa persona, y también condiciona la prestación que se brinda, porque bueno, no es lo mismo tener las horas de descanso necesarias y suficientes para poder recomponerse y disfrutar de otras cosas que no son solamente el trabajo y la vocación, ¿no? Digamos, es una vocación el ejercicio profesional, pero también es un trabajo, ¿no? Y hoy se requiere dinero para cualquier actividad que uno haga, y el dinero se obtiene afortunadamente, en nuestro caso, trabajando, por lo cual es muy importante para nosotros que se tenga en cuenta esto. Seguro. A mí también me asombra, Cristina, la falta de visibilización de estas medidas en plena pandemia, ¿sí? Uh-huh. Bueno, en plena pandemia, en el sentido de todavía en pandemia, afortunadamente con los casos en descenso, hasta donde escuché ayer, pero bueno, es lo que nos toca, de lo que somos responsables y lo que estamos dispuestos a seguir luchando. Es así, es así. Bueno, ¿querés decirnos algo como cierre, lo que vos te parezca importante que nuestros oyentes sepan, Andrés? Que nos apoyen, y les pedimos disculpas por el día de mañana, de que no vamos a poder estar disponibles, pero este reclamo es en beneficio no solo de nuestro trabajo, sino también de la mejora en la calidad de prestación y de nuestra calidad de vida, y que estamos al pie ahí para poder continuar defendiendo el empleo de la salud pública, gratuita y solidaria para todos y todas. Así es. Bueno, estábamos hablando con el licenciado Andrés Añón, representante de la Federación de Profesionales No Médicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amor. Y escuchamos a Joan Manuel Serrat, de Un Mundo Raro. Hacía mucho que no lo ponía Serrat. Últimas cuestiones que lo estuve escuchando no me habían convencido y bueno, me produjo un alejamiento de su música. Pero bueno, vamos a volver a recuperar algunos de sus bonitos temas que nos acompañan siempre en nuestro programa. Y pensando en esto que hablábamos recién con el licenciado Añón, si algo nos enseñó esta pandemia es que todos estuvimos mucho más cerca de cuestiones de salud, ya sea por nosotros, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Y qué importante que es llegar a un lugar y que alguien te atienda, y qué importante que te atiendan bien, y qué importante que esa persona que te atiende sea reconocida, porque esto tiene que ver con el reconocimiento y tiene que ver con el respeto. Y la verdad que sostengo lo que en alguna vez dije, en algún momento dije, que el gobierno de la ciudad, nuestro empleador, yo como trabajadora de la salud de la ciudad de Buenos Aires, no me siento respetada, no me siento reconocida. Y porque mi vocación no tiene que ver con que, en definitiva, se justifique la explotación. Y yo creo que eso es lo que ocurre, con salarios que no son acordes a nuestras profesiones esenciales, que encima juegan con nosotros, porque vos que no trabajás en un hospital no sabés, pero a mí el viernes pasado me dijeron que me iba a poder tomar 10 días de descanso y que había que organizarlo. Y a las 2 horas que me lo dijeron, me dijeron que no. Y viste cuando decís, pero me estás faltando el respeto. Y por el otro lado, la lucha interna de pensar que la medicina es solamente de dos profesiones, de médicos y de enfermeros. Y la medicina, la salud, tiene que ver con todos nosotros, no solamente con todos los que hemos estudiado en la universidad, distintas carreras relacionadas con la salud, sino de vos mismo, que sos el que vas al hospital y haces la cola en la UFU para poder hisoparte. Y es mi compañera la que está con el palito ese horrible que te lo mete por la nariz y vos decís, pero ¿quién tiene ganas de hacer este trabajo? ¿A quién se le ocurre hacer esto? Y a mí me tienen que hacer esto. Y vos estás esperando que sea lo más amable y te lo introduzca lo menos posible, para que te moleste lo menos posible. Yo creo que hay dos palabras que para mí son importantes, que son el respeto y el reconocimiento, que es lo que todos y todas nos merecemos. Y eso es lo que está pasando. No nos respetan en todas las cosas que pasan, no nos reconocen en todas las cosas que pasan, y fundamentalmente se manejan a nivel de los medios de una forma en donde pareciera que la carrera profesional es solamente de los médicos, y las propias autoridades, quienes tienen que saber que esto no es así, confunden pensando en que solamente es el modelo médico el que maneja la salud. Y cuando estás internado, el que se acerca a tu cama, el que te higieniza, el que controla tus señales vitales, el que se da cuenta si te está pasando algo, no son precisamente los médicos. Son todos los otros que te rodean, que pueden ser kinesiólogos, psicólogos, trabajadores sociales, obstétricas, fonobiólogos, que saben lo que te está pasando, que tienen otro vínculo con vos. Y vos lo sabés. Nada, esperemos que este paro, que a mí me resulta, yo por eso lo verbalicé claramente, me resulta, qué sé yo, ¿no? Como, bueno, miren, le vamos a dar un paro para que vean que estamos reclamando. Y hablo del modelo médico, ¿sí? Me resulta tan difícil, y justamente creo que la crisis de la salud pública también tiene que ver con nuestros representantes, también tiene que ver con cada uno de nosotros, que a quienes elegimos como nuestro representante gremial. Creo que eso es fundamental. Eso es fundamental. Y en la formación de representantes gremiales cada vez más jóvenes, porque si no, nosotros criticamos a Yenta, a Tarmini, a Gilardi, porque son jovatos, pero resulta que en cada uno de los gremios que vas recorriendo pasa lo mismo. Entonces, es responsabilidad de cada uno y de cada una que esto pueda cambiar. Esto de la micropolítica, si vos entras a un lugar y mostrás otra posibilidad y hablás de otras cuestiones y decís que pensás distinto y que a lo mejor hay otra posibilidad, bueno, eso es lo que hay que hacer, abrir cada uno dentro de su espacio y de sus pequeños espacios esa micropolítica de salud, de gestión, de humanidad, que tenemos que darle para que realmente pueda haber en algún momento un cambio. Bien, Luis, perdón, quería desahogarme. Me quedó claro. Quedó claro. Pero también te pregunto, ¿te pagaron los 6.500 pesos? Sí, no sabe, no sé qué hacer con tanta plata, Luis. Ahora, ¿sabes quién me los pagó? El gobierno nacional. Exacto. Pero después de cuántos meses que lo prometió. Pero ni hablar. Y 6.500 pesos. Yo estoy viendo si me aceptan, o sea, ¿viste cuando uno dice, yo me autopercibo? Sí. Y entonces quiero que me percibo, a lo mejor, no sé, bancario, o a lo mejor camionero, o a lo mejor aceitero, a ver si a lo mejor desde ahí luego una mejora salarial podría ser. Te alcanza más o menos para un kilo de carne y tres planchas de ravioles por ahí. Y un vinito, va, también. Vergonzoso. Todo se repite en lo mismo. Bueno, respeto bueno. Y reconocimiento. No, pero eso olvídalo, Cristina, para quienes trabajan. Y ya que hablamos de trabajadores, te comento y les comento a los oyentes porque no salió en ningún lado, aunque hay un video que espero que se viralice por las redes, porque el sábado, después que Argentina le ganó a Brasil y se coronó campeón de la Copa América, salieron miles y miles a festejar, como no podía ser de otra manera a pesar de la pandemia, al obelisco. Y ahí se juntó muchísima gente. ¿Y qué pasa cuando se junta muchísima gente? Hay que ordenar el tránsito, hay que ordenar a la gente que camina por la calle, cuidar que no haya desmanes y demás. ¿Qué hizo Diego Santilli? Que es además de ser el vicejefe de gobierno, es el ministro de Seguridad. No mandó a ningún policía. ¿A quiénes mandó? En un caos de tránsito que se pueden imaginar lo que es la avenida Corrientes y todas las calles adyacentes que convergen en el obelisco, con la cantidad de caravanas de autos. Yo les puedo asegurar que el sábado, por aquí por Corrientes y Serrano, en Villa Crespo, ya había caravanas de autos que iban para el centro. Mandaron a los agentes de tránsito, esos pobres chicos que hoy justamente hablábamos, ¿no? Cuando hablábamos de los asesinatos viales de Beppo, que mató a Cintia Choque y dejó malherido a Santiago Siciliano. Sí. Donde la policía tampoco los protegió, porque tiene que estar con ellos cuando hacen ese tipo de operativos. Bueno, en este caso los mandó a ellos a cuidar y a ordenar el tránsito. Como nunca falta, apareció un trastornado que se agarró a trompadas con uno de los chicos agentes de tránsito, lo dejó malherido, le fracturó los meñiscos, le rompió los meñiscos, quedó tirado en el piso, estaba solo el chico, solo, y lo estaba matando a piñas. Después se acercaron dos o tres personas, pero hasta que cobró más que cobra el Fondo Monetario Internacional. Mira, con eso te digo todo. Y a estos chicos no los tienen tampoco en cuenta. Siguen estando precarizados, siguen cobrando 41.500 pesos por jornada de 8 o 10 horas de trabajo, donde además tienen que pagar 4.000 de monotributo y de ingresos brutos. Y los expone Larreta, Santilli y toda la caterva del gobierno de la ciudad a estos chicos solos, sin, además ellos no llevan ningún tipo de aparatología para poder defenderse. El silbato tienen nada más. Ni siquiera tienen casco. A él y a otras dos agentes de tránsito más que hubo en la zona y que también fueron agredidos. Ahora, Beppo mató a Cintia Choque, dejó malherido a Santiago Siciliano. Ahora, ¿qué esperan? ¿Que en otra movilización, cuando los manden a controlar el tránsito y a quererle ordenar, venga un loco y le pegue un fierro por la cabeza y mate a otro agente de tránsito? Digo porque esto no salió en ningún medio. Seguramente estaban todos los móviles de todos los canales de televisión esa noche ahí en el obelisco, pero ninguno lo sacó. Oh, casualidad, se ve que ninguno lo vio tampoco. Pero ya vamos a mandar ese video para que se pueda ver.

las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y en estos últimos minutos de nuestro programa, agradecerles a todos los que y a todas los que nos estuvieron escuchando, agradecerle a Julio Pardo en su operación técnica de la M690, agradecerle a Natacha Bianchi, nuestra querida futura locutora operadora de La Retaguardia, y bueno, recordarte que mañana entonces hay paro en los hospitales del gobierno de la ciudad y en los centros de salud. Así que mil disculpas, como decía el licenciado Añón, por esta situación, pero creo que la mejor manera es que te unas a nuestros reclamos y a lo que estamos buscando, que es reconocimiento básicamente, tanto sea de nuestros salarios como de nuestro descanso, de cuestiones que tienen que ver con el respeto y con el reconocimiento, como ya lo decía. Bien. Luis, nos vamos a ir con un tema, de alguien que yo no conocía, que lo descubrí y me encantó. Se llama El José. Y el tema se va a llamar Me Falta Algo. Y tiene que ver con justamente me falta respeto y reconocimiento. Y plata. Que tiene que ver con eso también. Claro. Así que, si te parece, nos vamos despidiendo hasta el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Nada me va mal, tiendo a mejorar, perdí el miedo a volar alto. Ya no lloro cuando me caigo en los charcos. Me gusta ser yo, me sobra el amor, disfruto al sentir la brisa. Y os juro que nunca finjo la sonrisa. Pero me falta algo, pero me falta algo, pero me falta algo que no sé qué es. Pero me falta algo, pero me falta algo, echo de menos algo y